Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. El grito. La mujer vio la escena, que explotó ante sus ojos como una carga de dinamita, y se puso a gritar soltando un largo alarido, tan estrangulado y potente que, más lejos, una ventana se hizo añicos. Un hombre, que se afeitaba al lado de esa ventana, recibió una esquirla de vidrio en pleno rostro. Soltó, a su vez, un grito, como un eco o una prolongación del primero. Y, al mismo tiempo, soltó su navaja de afeitar que cayó rectamente y golpeó la mano de un comerciante que en ese momento abría su local. El herido dio otro grito y, en reacción en falso, movió una barra de hierro que impactó contra un niño y lo dejó tuerto. Por cuarta vez, el alarido fue rondando por las calles y de incidente en incidente. A partir de esa mañana, el grito anduvo a los saltos, ebrio, colmado de sangre y de vida, saturado de razones, derramando consecuencias transformadas de inmediato en nuevas causas. El alarido atraviesa las paredes, trepa por las fachadas y baja por las cañerías. Sube por los patios internos y se pierde en los sótanos. Regresa amplificado a las esquinas peligrosas. Siempre un poco más agudo, extraviándose y reapareciendo sin cesar. Más alto, más cerca, más lejos. Pronto no necesitará causa alguna. Y no será más que un mero grito. No será más que un sonido uniforme, estirado, infinitamente y tan fatal como el silencio, la noche, la luz o la muerte. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward the happy times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where you sleep all day and the catfish play. Sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Maybe I'll go back there again. Maybe I'll see some of my friends. happy again, and all blue by you. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on blue. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? De nuevo acá en Cuentos con Vos y con Vos. Hoy domingo, que para mí fue un día maravilloso, viendo nevar, y para mí es algo hermoso. Además vivo un poquito arriba en la montaña y esa nieve para mí fue un regalo de la vida. Pues de donde vengo jamás nieva. Y ver caer la nieve en esa paz y ese silencio fue fantástico. Entonces estoy re contenta, fue un día maravilloso para mí. Ya sé que en el pueblo la nieve complica y se pone todo barroso, asqueroso y todo eso, pero bueno, esos instantes maravillosos que nos da la naturaleza van a existir, querámoslo o no, y son maravillosos, querámoslo o no. Bueno, voy a empezar a recordar los teléfonos de la radio. 4455-800 y 4455-999. Espero que llamen y también un mensajito 154-21-3723 para que manden un mensajito bien lindo o llamen a decir algún mensaje también para alguien o para nosotros, un cuentito muy corto, una frasecita corta. Y bueno, después, por fin encontré la anécdota. Eso, hoy pensé mucho en las anécdotas que a uno le pasan cuando llega acá el bolsón de Buenos Aires o de otros países como yo. No voy a contar una mía, voy a contar una anécdota que me mandó una persona que escucha el programa, César, que lo iba a leer. Esa anécdota es bastante corta. La iba a leer el programa pasado, pero no la encontré, no pude. Bueno, no pude. Entonces, este programa sí puedo y se las voy a compartir para que ustedes también se animen. Esta anécdota es muy bella porque ellos cuentan que cuando llegaron acá hace 28 años, tenían montones de gallinas, patos y otros bichos. Casi todas las noches, un predador entraba al gallinero y se servía, entre comillas, una o más aves. Como el asunto ya era preocupante, un vecino les prestó una trampa para capturar al dañino, visitante nocturno, porque iba solamente las nochecitas. Con cuidado, tal como nos habían indicado, armaron ellos la trampa a última hora, y confiados se fueron a dormir. En plena noche, se escuchó un gran barullo en el gallinero. A medio vestir salieron corriendo con linterna en mano. Y cuando llegaron, vieron que faltaba el gallo. Y en la trampa había caído una gallina. Sorprendente. Liberamos a Margarita, así se llamaba la gallina, la liberaron. Y vimos que vieron que la pata estaba bastante arruinada. Al día siguiente, con luz, comprobaron que la única salida que tenía Margarita era que le cortaran la pata. Y eso hicieron. Entonces, como los bichos tienen convalecencias breves, la gallina a los pocos días ya estaba caminando nuevamente por el campo. Ahora tenía un problemita. Al faltarle una pata a la hora de concurrir a recibir la ración de alimento, siempre llegaba tarde y sus compañeras de gallinero daban cuenta de todo el maíz. Pobre Margarita. Entonces, pasaron unos días y con sorpresa vieron que Margarita había aprendido a volar y cada vez lograba distancias más largas. Él dice que cree que si hay un bicho poco agraciado para el vuelo, esa es la gallina. Y totalmente cierto. Con ala chica, sin cintura, poco aerodinámica, si se quiere. Pero Margarita, gústenle o no, era la primera en llegar al reparto del maíz, así aventajando a sus compañeras que venían corriendo. Y César termina esta pequeña anécdota maravillosa que dice que este cuento viene a cuento de que la vida te compensa las carencias dándote. ¡Qué maravilla! ¿Qué te parece, Cora? Ay, mira, no sé, pero es maravilloso. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Qué Muchas tal? Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Por el licorcito. Gracias a vos por invitarme, no llamarme. Sí, no, genial. Siempre para mí es buenísimo tenerte acá a mi lado. Y para mí estar en este medio de cuentos y literatura, que es lo que tú sabes bien que amamos tanto. Sí, como alguien te ha definido así, como caminando con la palabra, estás tú siempre. No sé. Bueno. O sea, están los grandes escritores. También. Reverencia para ellos, ¿verdad? Sí, totalmente. Y esto es un gran cuento también. Sí, es hermosísimo esto. Lleno de, no sé, de esas cosas pícaras que nos hace la naturaleza, ¿no? Y de esas cosas cotidianas. Y de esas cosas cotidianas que nos... Maravillosas que terminan siendo un cuento. Totalmente. Si nos pusiéramos filosóficamente a analizar lo que es un cuento, hemos nacido escuchando cuentos. Así es. Toda clase de cuentos, así es. Corita, contanos algo interesante que nos vienes a compartir y vamos a compartirlo con esta audiencia que nos escucha siempre. Bueno, no sé, ojalá fuera así como lo llamas, interesante. Bueno, más que interesante, maravilloso. Estamos con unos queridos amigos y artistas por una idea que yo tengo hace muchísimo tiempo de hacer yo no sé si llamarlo espectáculo, no me gusta esa palabra, pero bueno, es la que más le queda, ¿no? O lo que define lo que vamos a hacer. Vamos a narrar cuentos, cuentos del mundo, en una casa, en una casa ambientada escenográficamente como un mínimo teatro. Pero la intención es que la gente llegue, se acomode, esté confortable, tranquila, escuchando esta maravilla de narradores elegidos y con una voz e interpretación muy interesante. Y bueno, no sé si querés que diga los nombres de estas personas. ¿Y son de los autores o de los que van a contar los cuentos? No, los autores son estas primeras dos noches, que son un viernes y un sábado. Son autores, todos vivos, gracias al Señor. Y nos van a acompañar esa noche, ¿no? Y esa noche muchísimos de ellos que están acá van a ir, por supuesto. Pero hay gente que está escribiendo, hay gente que camina por nuestras calles bajo este invierno con ese sueño, con esa aguerrida voluntad de narrar. Porque hay todo un acto de coraje en el hecho de escribir. Totalmente. Y de despojo. Bueno, estas dos primeras noches que van a ser el viernes 13 y el sábado 14... De julio, muy bien. Vamos a tener ese encuentro con la narrativa de escritores vivos patagónicos. ¿La hora? La hora es el día 13 de julio, A las 9:30. Bueno, después vamos a decirles exactamente el lugar. La calle... Queda muy cerca aquí a Boga. Sí, muy cerca de Boga. Entonces, bueno, después, como quedan 2 semanitas, los vamos a ir hoy tirándole el anzuelo para que de a poco se vayan enterando, bueno, ¿no? Yo creo que esta primera invitación está hecha, pero quiero agregar que estos cuentos van a estar envueltos por una música tan suave. Gracias, Cora. Música, maestro. Thank you. ¿Recuerdan el puente por el que cruzábamos el río para llegar a Riverside? Y que si miraban más allá se veía el puente del tren alto y angosto. Bueno, él saltó desde allí a un río vacío. Río, me hace gracia. Puedo escupir más de lo que corre por ese lecho seco. En algunas partes es solo un poco húmedo, pero eso es todo. Este es el gran río ondulante, un paraje húmedo. Estos son los restos del gran viejo Trinity. ¿A dónde puedo ir? ¿O a dónde puede ir tanta agua? Quisiera que al menos hicieran algo al respecto. ¿Pero qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer cualquiera? Uno no puede reemplazar a un río. En todo caso, si hubiera habido agua, quizá él, el nadador desnudo, lo habría logrado. Tal como fue, saltó al río como si hubiera agua y dio de cabeza contra la arena mojada. Chocó allí como una flecha en la carne y lo encontraron de rodillas, decapitado, inclinado, en busca de algo. ¿En busca del sitio a donde se había ido el río? Yo manejaba cruzando el viejo puente del río cuando me dije, un momento, creo que veo algo. Estuve a punto de chocar contra la baranda del puente. Sentí un escalofrío. Lo que hice al salir del puente fue conducir el coche al costado del camino, bajarme y correr por la orilla, río abajo, sorteando una cobra que estaba allí como un obstáculo. En julio atestan las orillas. Di como una especie de avenida amplia, grande y vacía que el río había formado y pavimentado con arena blanca y brillante. Crucé ese pasaje fantasmal del río hasta llegar a la mitad y cuando me acerqué, mi Señor Jesús Todopoderoso, maldita sea, si lo que veía no era un cuerpo humano medio desnudo en plena corriente, si hubiese habido agua. Estaba asustado de muerte. ¿Qué debía hacer? ¿Tratar de sacarlo? Tocarlo me daba miedo. Era una tarde sofocante. El calor de julio latía. El aire azul y vaporoso ondeaba como un velo. Me sentía acechado por la sensación de algo que faltaba. Era la vida perdida del río, algo tan poderoso que había asolado el campo kilómetros a la redonda. Podía sentirlo mucho antes de llegar a él, en un paisaje que no fuera natural. Faltaba el caudal de agua. Nada del resto parecía natural. La vegetación del río estaba flaca y como hambrienta. Vivía al borde de la arena y no del agua. Parecía fuera de lugar. No tendría que haber tomado por el viejo puente. Según el cartel, ya me había expuesto a una multa de $500 por cruzarlo. Entendí por qué. Más allá se arqueaba, brillante, el puente nuevo. No tenía tráfico. El aleteo de las tablas sueltas y el temblor de las vigas de hierro eran aterradoras. Casi entré en pánico en la mitad cuando toda la construcción vaciló y crujió con una resonancia de metales. Me sorprendió que la endeble estructura no tuviera más que un cartel prohibiendo el paso. Tendría que haber estado tapiada, como sea. Cuando estaba en la mitad de ese vehículo mecedor, que parecía un corso loco de carnaval, vi la figura desnuda que se zambullía desde el viejo puente del tren. Era como si el nadador hiciera un salto flameante hacia el profundo río, debajo, hasta que, para mi espanto, me di cuenta de que el río estaba seco. No me atreví a detener el coche, así que, aterrado, maniobré para seguir camino en forma mecánica, encantado por las melodías que surgían de los instrumentos del puente musical que sonaba como una orquesta de xilofones, tambores y chelos, mientras yo los recorría. ¿Quién hubiera dicho que el puente muerto, condenado y clausurado a la mano del hombre contenía música? Ahora estaba yo del otro lado. Detrás de mí, la música se había aquietado, aplacada en algo así como sonido de timbres y sonidos de arneses y vagones. Se sacudía como campanas y repicaba como gongs débiles y profundos. Sus manos debían haber atravesado la arena húmeda, cavando una senda para su cabeza y hombros. Estaba hundido hasta la cintura y había caído arrodillado, una figura de rodillas, con la cabeza enterrada en la arena, como si hubiera decidido dejar de mirar el mundo. Entonces, la figura empezó a hundirse como si alguien la atrajera hacia abajo. De a poco desapareció el estómago flaco y velludo, después la ijada, los muslos. El río que se había tragado la mitad del cuerpo ahora parecía comerse el resto. Por un momento, los pies quedaron plantas arriba en la arena. Y después, se fueron hacia abajo, arqueados como los de un bailarín. ¿Quién? ¿Quién era el hombre ahogado en el río seco, comido por un río seco, devorado por la arena? ¿Cómo explicar o describir lo que había pasado? Iban a creer que yo había perdido la razón. ¿Y por qué tenía que decirle a alguien o a la policía o a cualquiera? No había nada que hacer. El nadador ya no estaba. El saltador desnudo había sido tragado. En fin. ¿Qué? ¿Quién me iba a creer? No había pruebas por ningún lado. Pero las iba a buscar, y entonces subí. La vía era peligrosamente angosta y alta. Podía ver más allá del extremo de Texas, verde y vaporoso en julio. Podía ver la cicatriz del río. Podía ver los terrenos saturados que eran las tierras bajas y huérfanas. Podía ver el embudo de humo viloso con forma de tornado que se retorcía al salir del molino en Riverside, que enriquecía a su dueño y lo envenenaba junto a su familia y vecinos. Podía ver el viejo puente que había cruzado recién y que aún temblaba por mi paso, arqueándose perfecto y precioso, dorado a la luz del sol. La música que había forjado ahora estaba callada de no ser. Parecía por un susurro bajo que se elevaba desde ahí. Era increíble que un tren pudiera moverse en esas vías tan estrechas, cubiertas de maleza a mi paso. Los altamontes crepitaban en el calor seco. No vi huellas en la maleza, ninguna señal de alguien que hubiera caminado por el puente. ¿Dónde estaba la ropa del hombre? Quizá la había dejado en la orilla y había corrido desnudo hasta el puente. Dios, ¿en qué estaba metido? También podía ser un suicida. O qué sé yo, también podía no haber nadie involucrado, o acaso yo sufría una especie de locura del puente o de esa visión que a veces nos sobreviene al regresar a casa, al regresar a lugares acechados por sentimientos profundos. ¿Me habría contado a alguien alguna vez esta historia? ¿Podría tratarse de un espíritu atormentado? ¿Qué alto era el puente del tren? Si miraba abajo, al lecho del río me mareaba. Traté de encontrar el punto en el que Saltador habría dado contra el río seco. No había absolutamente ninguna señal. La boca de la arena que se lo había tragado frente a mis ojos se había cerrado y clausurado. Cerrado y clausurado. En cuanto a mí, la historia estaba terminada. Lo que había pasado, fuese lo que fuese, era mi secreto. Tenía que desistir, dejarlo ir. ¿Puede entender que no tenía opción? Que era lo único que podía hacer. Esto ocurrió el verano en que hice un viaje sentimental por las regiones de la infancia, después de 15 años de ausencia. El puente sobre el viejo río era uno de mis recuerdos más conmovedores. Era una creación frágil de hierro y madera. La superestructura estaba hecha más para un minarete que para un puente. De cerca, claro, era un puente de hierro y de madera de inusual belleza, forma y diseño. Desde el comienzo había sido un puente imperfecto. Lo habían construido mal. Al otro lado del puente, después de recorrer mi infancia y de recordar mi infancia allí, después de ver todo mi pasado, recordar a mis familiares, al otro lado del puente, después de un cruce de peligros y desafíos, no había más que un simple pueblito de calles, de barros y chozas desteñidas. La gente de ese pueblo, pobre, vivía en las afueras de un molino inmundo que le soplaba encima algo llamado tierra Fuller, que era como talco. Me alejaba hacia ese pueblo. Estaba hechizado por la visión del saltador. Era sacudido en mi propio espíritu. De hecho, Estaba perdido, aunque al mismo tiempo me sentía llevado hacia una extraña verdad que no podía ver con nitidez. Vi por el espejo la imagen inmóvil del puente del río, que tenía esa música escondida, que cercaba el fantasma de aquello para lo que había sido creado. Ese río perdido, que en su fondo de arena abrazaba la figura, que había saltado desde el puente y que yo estaba seguro de haber visto. Estaba llegando a Riverside y los humos punzantes del molino ya traían lágrimas a mis ojos. Спадну на серце дно. A veces los cuentos son todo un desafío, ¿no? Cuando busqué este cuento y lo elegí para hoy, lo leía en casa y decía, esto es fantástico, pero después aquí como que algo cambió y ya me pareció fantástico porque este escritor lo respeto mucho. Es bien particular, ¿no? Es un escritor fácil, digamos, de una fácil digestión y de una cosa que uno le guste desde el principio. Como que hay que buscarle el lado, porque es bueno como escribe. Pero hay que buscarle el lado, es norteamericano, tuvo que vivir toda una historia, la época dura al principio del siglo XIX, de pobreza, racismo, etcétera. Era de Trinity, él. William Goyen. Entonces todo tiene un dejo así bastante de tristeza y de nostalgia, y habla él mucho de que uno nunca tiene que olvidar de dónde viene, porque finalmente eso es lo que te construye, por más de que lo vas transformando a través del tiempo. La nostalgia marcó para siempre su vida, como bueno, por eso se hizo un escritor bastante querido allá en Estados Unidos y poco conocido en general, pero bueno, está bueno. William Goyen, ¿qué opinas, Cora? Sí, opino que es buenísimo. Como este recientemente fallecido Ray Bradbury, que aparentemente es como un escritor fantasioso, muy fantástico, pero es muy poético. Bien, y tú nos tenías algo para contarnos. Bueno, yo había venido convocada para hacer esta invitación que acabamos de comentar. Estoy muy contenta y muy angustiada a la vez por este tema, pero yo estoy casi segura que vamos a disfrutar todos. Bien. Porque esta es la grandiosidad de la literatura. Lo digo acá porque estoy convencida de que vos estás también convencida. Totalmente. ¿No? Que es algo que multiplica, renueva. Siempre es vieja. Y siempre es nueva. Y está naciendo en cada cuento, en cada poema. Ella nace, y nace, y nace. Y es infatigablemente. Y con diferentes formas y sentimientos, ¿no? O sea, hoy traje cuentos bastante nostálgicos, un poco por inspirada por el clima, por las situaciones, etc. Pero no hay que temer cuando uno se mete en esos lugares oscuros, o, entre comillas oscuros, nostálgicos o duros de la vida, porque creo que ahí es donde empieza también uno a renacer. Ojalá que cada vez menos, ojalá que siempre sea el gozo el que nos haga renacer, pero bueno, el dolor y lo duro también nos hace crecer un poco. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo, no? Bien. Bueno, Corita, ¿tienes algo más para compartirnos? O no, solamente agradecerte. Y acordarnos la fecha. Este momento, bueno, las fechas son 13 de julio, sábado es, ¿verdad? No, viernes. 13 de julio, 9:30, tú dices el lugar. Es cerca de Boga, pero yo les voy a decir pronto. Este 13 y 14 de julio, el horario es 9:30. Bien, buenísimo. Gracias, Cora. No, al contrario, gracias a ustedes, a Boga. Y bueno, haremos algún otro avance como para recordar. Vale, muchas gracias. Buenas noches, Lena. Buenas. Nos vamos a otro cuentito y luego música. Un cuentico, juro, corto, para que no nos aburramos. El monumento. El monumento está erigido en una plaza, como la mayoría de los monumentos, hecho de piedra y de bronce, como todos los monumentos, rodeado por pequeñas flores, como casi todos los monumentos. Representa a unos individuos con espadas y con músculos torturados y a unas mujeres sin consuelo, como ocurre en todos los monumentos. En suma, podría pensarse que es un monumento más, hasta que la mirada encuentra una inscripción, una simple frase grabada profundamente en el zócalo. A nuestros vivos, reza. A todos aquellos a los que piadosa y aburridamente aún les toca vivir su vida.

en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones. Cero kilómetros y usados. Motos y cuatriciclos. Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales, Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón, página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos, teléfono 1561-6340, Ibiza Motos. Esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta. Pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados. Pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin espacio publicitario. Bueno, llegamos a la última parte del programa, Cuentos para el Ensueño. También les voy a anunciar que el cuento que les voy a leer rompió un poco con lo que veníamos escuchando, porque quiero hacer en los próximos dos programas que vienen un ciclo con esta mujer que se llama Marguerite Yourcenar. Para mí es de las escritoras más maravillosas que ha tenido la literatura en los últimos tiempos. Y para que lo comprueben, traje un cuento de ella, del libro de los cuentos orientales de Marguerite Yourcenar, que a mi modo de ver es fantástico, lleno de poesía y lleno de locura hindú y oriental, porque está escrito por alguien que, digo occidental, por alguien que tiene una visión occidental que ama a los orientales. Sí, ha vivido. Ha vivido por ahí, etcétera. Se empañó muy bien ella de esa sabiduría, mezclándola con la de ella misma, que es nada más que atender y hacer caso a la pasión. Entonces, nos vamos a ir con el cuento. Y después, en la mitad del cuento vamos a poner algo de música y después cerramos y está todo bien, ¿no? ¿Sí está todo bien? Perfecto. Entonces, se llama Cali Decapitada. Escuchen. Kali, la terrible diosa, merodea por las llanuras de la India. Puede vérsela simultáneamente en el norte y en el sur, y al mismo tiempo en los lugares santos y en los mercados. Las mujeres se estremecen al verla pasar. Los hombres jóvenes, dilatando las ventanas de la nariz, salen a la puerta para verla, y los niños recién nacidos ya saben su nombre, Kali, la negra. Es horrible y bella. Tan delgada es su cintura que los poetas que la cantan la comparan con la palmera. Tiene los ojos redondos como el salir de la luna de otoño, unos senos turgentes como capullos a punto de abrirse. Sus muslos ondean como la trompa del elefante recién nacido y sus pies danzarines son como tiernos brotes. Su boca es cálida como la vida, sus ojos profundos como la muerte. Tan pronto se mira en el bronce de la noche como en la plata de la aurora o en el cobre del crepúsculo, y se contempla en el oro del mediodía. Pero sus labios no han sonreído jamás. Un collar de huesecillos rodea su alto cuello, y en su rostro, más claro que el resto del cuerpo, sus grandes ojos son puros y tristes. El rostro de Cali, eternamente mojado por las lágrimas, está pálido y cubierto de rocío como la faz inquieta de la mañana. Cali es abyecta. Ha perdido su casta divina a fuerza de entregarse a los parias y a los condenados, y su rostro, al que besan los leprosos, se halla cubierto de una costra de astros. Se aprieta contra el pecho sarnoso de los camelleros procedentes del norte, que nunca se lavan a causa de los grandes fríos. Se acuesta en los lechos infectados de piojos con los mendigos ciegos. Pasa de los brazos de los brahmanes al abrazo de los miserables. Raza fétida, deshonra de la luz, encargados de bañar los cadáveres. Y Cali, tendida en la sombra piramidal de las hogueras, se abandona sobre las tibias cenizas. Ama a sí mismo a los barqueros, que son fuertes y ásperos. Acepta hasta los negros que sirven en los bazares, a quienes se azotan más que a las bestias de carga. Frota su cabeza contra sus hombros, cuajados de rozaduras por el ir y venir de los fardos. Triste como una enferma con fiebre que no consiguiera encontrar agua fresca. Va de pueblo en pueblo, de encrucijada en encrucijada, a la búsqueda de los mismos monótonos deleites. Y sus piececitos bailan frenéticamente, moviendo las ajorcas que tintinean, pero sus ojos no cesan de llorar. Su boca amarga nunca besa. Sus pestañas no acarician las mejillas de los que la abrazan, y su rostro permanece eternamente pálido como una luna inmaculada. Hace mucho tiempo, Cali, nenúfar de la perfección, se sentaba en el trono del cielo de Indra como en el interior de un zafiro. Los diamantes de la mañana brillaban en su mirada, y el universo se contraía o se dilataba según los latidos de su corazón. Pero Cali, perfecta como una flor, ignoraba su perfección, y pura como el día, no conocía su pureza. Los dioses celosos acecharon a Cali una noche de eclipse en un cono de sombra en el rincón de un planeta cómplice. Fue decapitada por el rayo, y en vez de sangre, brotó un chorro de luz de su nuca cortada. Su cadáver, dividido en dos trozos y arrojados al abismo por los genios, rodó hasta llegar al fondo de los infiernos, por donde se arrastran y sollozan aquellos que no han visto o han rechazado la luz divina. Sopló un viento frío, condensó la claridad que se puso a caer del cielo. Una capa blanca se acumuló en la cumbre de las montañas, bajo unos espacios estrellados, donde empezaba a hacerse de noche. Los dioses monstruos, el dios ganado, los dioses de múltiples brazos y múltiples piernas, semejantes a unas ruedas que daban vueltas, huían a través de las tinieblas. Cegados por sus aureolas. Entonces, los inmortales, despavoridos, se arrepintieron de su crimen. Thank you. Los dioses contritos bajaron del techo del mundo hasta el abismo, lleno de humo por donde se arrastran los que existieron. Franquearon los nueve purgatorios, pasaron por delante de los calabozos de barro y de hielo, en donde los fantasmas, roídos por el remordimiento, se arrepienten de las faltas que cometieron, y por delante de las prisiones en llamas, donde otros muertos, atormentados por una codicia vana, lloran las faltas que no cometieron. Los dioses se sorprendían al hallar en los hombres aquella imaginación infinita del mal, aquellos recursos y aquellas innumerables angustias del placer y del pecado. Al fondo del osario, en un pantano, la cabeza de Kali sobrenadaba como un loto, y sus largos y negros cabellos se extendían a su alrededor como raíces frotantes. Recogieron piadosamente aquella hermosa cabeza exangüe y pusieron a buscar el cuerpo que la había llevado. Un cadáver decapitado yacía en la orilla. Lo cogieron, colocaron la cabeza de Kali encima de aquellos hombros y reanimaron a la diosa. Aquel cuerpo pertenecía a una prostituta, ajusticiada por haber tratado de entorpecer las meditaciones de un brahmán. Sin sangre, aquel cadáver parecía puro. La diosa y la cortesana tenían ambas en el muslo izquierdo el mismo lunar. Kali no volvió, nenúfar de perfección, a sentarse en el trono del cielo de Indra. El cuerpo al que habían unido la cabeza divina sentía nostalgia de los barrios de mala fama, de las caricias prohibidas, de los cuartos en donde las prostitutas meditan secretas orgías, acechan la llegada de los clientes a través de las persianas verdes. Se convirtió en seductora de niños, en incitadores de ancianos, amante despótica de jóvenes, y las mujeres de la ciudad, abandonadas por sus esposos y considerándose ya viudas, comparaban el cuerpo de Kali con las llamas de la hoguera. Fue inmunda como una rata de alcantarillas y odiada como la comadreja de los campos. Robó los corazones como si fueran un pedazo de entraña expuesto en los escaparates de los casqueros. Las fortunas licuadas se pegaban a su mano como panales de miel, sin descanso. El cuerpo de Kali arrastraba consigo la cabeza deshonrada de la diosa y sus ojos límpidos continuaban llorando. Una mañana, Kali, borracha, haciendo muecas de cansancio, salió de la calle de las cortesanas. En el campo, un idiota que babeaba tranquilamente sentado en un montón de estiércol se levantó al verla pasar y echó a correr tras ella. Ya solo les separaba de la diosa la longitud de su sombra. Kali aminoró el paso y dejó que el hombre se acercara. Cuando él la dejó, emprendió de nuevo el camino hacia una ciudad desconocida. Un niño le pidió de limosna. Ella no le avisó de que una serpiente dispuesta a morder se erguía entre dos piedras. Sentía un gran furor contra todo ser viviente y al mismo tiempo un deseo atroz de aumentar con ello su sustancia, de aniquilar a las criaturas saciándose con ellas. Se la pudo ver en cuclillas junto a los cementerios. Su boca masticaba los huesos como los dientes de las leonas. Mató como el insecto hembra que devora a sus machos. Aplastó a los hijos, que paría como una cerda que se revuelve contra su carnada. Y a los que exterminaba, los remataba después bailando encima de ellos. Sus labios maculados de sangre exhalaban el mismo olor insípido de las carnicerías. Pero sus abrazos consolaban a sus víctimas y el calor de su pecho hacía olvidar todos los males. En la linde de un bosque, Kali tropezó con el sabio. Se hallaba sentado con las piernas cruzadas, con las palmas unidas, y su cuerpo descarnado estaba tan seco como la leña preparada para encender la hoguera. Nadie hubiera podido adivinar si era muy joven o muy viejo. Sus ojos, que todo lo percibían, apenas eran visibles por debajo de sus párpados medio cerrados. La luz se disponía en torno a él en forma de aureola, y Kali sintió subir de las profundidades de sí misma el presentimiento del gran descanso definitivo. Parada de los mundos, liberación de los seres, día de bienaventuranza en que la vida y la muerte serían igualmente inútiles. Edad en que todo se resuelve en nada. Como si esa pura nada que acababa de concebir se estremeciera en ella a la manera de un futuro hijo. El maestro de la gran compasión levantó la mano para bendecir a la que pasaba. Mi cabeza, muy pura, fue soldada a la infamia, dijo ella. Quiero y no quiero. Sufro y no obstante gozo. Me da horror vivir. Y me da miedo morir. Todos estamos incompletos, dijo el sabio. Todos nos hallamos divididos y somos fragmentos, sombras, fantasmas sin conciencia. Todos creemos llorar y gozar desde hace siglos. Yo fui diosa en el cielo de Indra, dijo la cortesana. Y tampoco estabas libre del encadenamiento de las cosas, y tu cuerpo de diamante no estaba más resguardado de la desgracia que tu cuerpo de barro y carne. Tal vez, mujer sin ventura, al errar deshonrada por los caminos, te halles más cerca de acceder a lo que no tiene forma. Estoy cansada, gimió la diosa. Entonces, tocando las trenzas negras y manchadas de ceniza con la punta de los dedos, dijo el sabio. El deseo te enseñó la inanidad del deseo. El arrepentimiento te enseña la inutilidad de arrepentirte. Ten paciencia, oh error, del que todos formamos parte, oh imperfecta, en quien la perfección toma conciencia de sí misma, oh furor. Que no eres necesariamente inmortal. Thank you. Vamos llegando ya al final. Les voy a recordar de nuevo los números telefónicos de la radio. 4455-800, 4455-99. Y para un mensajito en el celular, 154-21-37-23. 154-21-37-23. Entonces, un mensajito para el momento del ensueño estaría genial. También otro anuncio. Lo quería anunciar al final para no intervenir demasiado con todos los anuncios. El próximo viernes también hacemos una presentación de narración oral totalmente diferente a lo que Cora viene a exponernos en el bar Rowan, que es a las 22 horas. En la semana van a haber cartelitos pegados, voy a venir a la radio también a anunciar. Va a ser muy lindo porque va a ser algo como la primera muestra de este año de las personas, estos seres maravillosos que estuvieron en el taller que hicimos en el Galeano de narración oral y que yo coordiné. Entonces se van a arriesgar a contar cuentos y está buenísimo que vayan a escuchar esto porque es más que maravilloso. Es toda una exposición del cuerpo, de la palabra, con gestos. Y no es, esta no es una lectura, entonces va a ser con un montón de cosas maravillosas que les va a gustar. La entrada es a la gorra, completamente libre también. Entonces, ahora sí, Cora, un poema. Bueno, habíamos hablado al principio de los cuentos. Voy a contar algo y seguramente que lo voy a dejar ahí. Es un poema que le escribí a mi padre. Vas de blanco y elegante, montando el potro manso del otoño. Te seguimos nosotros, Juan Carlos, Cora, Leda y Victoria. Ya casi te alcanzamos, papá. También nosotros entramos en el tiempo de las frutas maduras, de las hojas y el humo. La tarde es una paloma gris que detiene ahora mismo su vuelo y yo recuerdo. Muchísimas gracias, Cora. Bueno, entonces ya vamos yéndonos, ¿no? Ya está, ¿cuánto nos queda? Poquito para irnos. Entonces, como ya nos queda poquito, yo me despido con un cuento. Y si quieren llamar y mandar un mensajito, háganlo. Después del cuento, no, mejor les voy a saludar antes del cuento. Que pasen una semana maravillosa, como siempre. Y que nos atrevamos a ir por lugares donde no hemos ido con nosotros mismos, no de espacio, sino con nosotros. Que amemos muchos, que si tienen pareja que se besen mucho y se hagan muchos mimos. Y los que no, también consiéntanse con cosas ricas, un vino si les gusta, una cena, una linda tarde, qué sé yo. Abrazados por la nieve. Abrazados por la nieve. A través de una ventana. Eso, abrazados por la nieve a través de una ventana. Y yo me despido con algo no tan romántico, que dice así. Córtico, el tiempo. ¡Ah! Y gracias a nuestro querido operador Gustavo Espejo. Y dice así. Ganar tiempo. Hacía años que tenía esas dos palabras escritas en un inmenso letrero colgado en una pared junto a su escritorio. Ganar tiempo. Primero aprendió a no malgastar ni un minuto. Después supo cómo ganar minutos. Más tarde llegó a ganar horas y días. Y por fin logró ganar una semana entera de su vida. Fue entonces cuando se topó con la muerte, de la que había escapado de manera milagrosa. La semana previa, a las 6 en punto, una tarde de invierno. Thank you.